Homenaje a Patrick Swayze. Patrick Wayne Swayze fue un actor, bailarín y cantautor estadounidense nacido en Houston, Texas, el 18 de agosto de 1952. Representó varias obras musicales antes de participar en 1979 en la película para televisión La fiebre del patín y realizó varios papeles secundarios en variadas series de televisión. Llegó al cine en el año 1983 debutando en Los Valientes junto a Jane Hadman, siendo seleccionado por Francis Ford Coppola para completar el elenco de su película Los Jóvenes Defensores del año 1984, junto a otros jóvenes actores como Matt Dillon, Rod Lowe, Ralph Macchio y Tom Cruise. Pero su plenitud como actor le llegó con la mítica serie televisiva Norte y Sur 1985, basada sobre la Guerra de Secesión de los Estados Unidos. Junto a grandes actores como Jane Kelly, Robert Mitchum, Gene Stewart, Jan Simmons, Elizabeth Taylor, Olivia de Havilland y David Carradine. En 1984 protagonizó la película Amanecer Rojo junto a Charlie Sheen. En 1986 trabajó en la película Nacido para Ganar y en ese año también protagonizó uno de los capítulos de la serie Cuentos Asombrosos que era producida por Steven Spielberg. Y llegará un gran éxito como Baile Caliente, Dirty Dancing, del año 1987, con la que se hizo mundialmente conocido. Como cantautor, She's Like the Wind fue su tema más popular, que llegó a alcanzar puestos altos en las listas de todo el mundo. Su carrera cinematográfica incluye géneros variados como la comedia, el drama o el cine de acción. En 1986 volvió a la televisión para participar en la segunda parte de Norte y Sur. Y en 1988 actuó en la película de ciencia ficción El Último Hombre junto con su esposa Liza Niemi y Arnold Boslow. Y en 1989 Vientos de Justicia y El Duro. Llega el año 1990 y Ghost, La Sombra del Amor, dirigida por Harry Zucker, con Demi Moore y Whoopi Goldberg, que le dio inmensa popularidad, incluso llega a ser considerado el hombre más sexy vivo del mundo por la revista People. Luego en el año 1991 actúa en Punto Límite con Keanu Reeves, ambientada en el mundo del surf. Luego viene La Ciudad de la Alegría, en 1992, y seguirán Todo por Ellos, Tres Deseos, y Reina o Reyes, donde compone un travesti junto a Wesley Snipes y John Leguizamo. Por el año 1995 realizó un atípico papel en A Wong Fu, Gracias por Todo, Julie Newmar, una comedia que intentó igualar el éxito de la película australiana Priscilla, la reina del desierto, y en 1998 Alto Riesgo y Cartas para un Asesino. En el año 2000 protagonizó Forever Lulu junto a Melanie Griffith y El Dragón Verde, donde interpretó al sargento Jim Lanes. En el año 2003 participó en la película 11-14, Fatídica Hora, en la que una serie de sucesos que se emparentan comienzan a suceder. En el año 2003 volvió a la televisión para rodar la miniserie Las Minas del Rey Salomón. En el año 2006 le puso su voz al personaje animado Cash en El Zorro y el Sabueso 2. Por el año 2007, interpretó al abogado Richard Pressburger en una película basada en hechos reales, Muerte y Castigo, y trabajó en la película televisiva Navidad en el País de las Maravillas. Patrick Swayze filmó un total de 41 películas en sus 30 años de carrera desde 1978 hasta el 2008. En la fiesta de fin de año 2007, Patrick notó que el champán le ardía en el estómago y se lo comentó a su esposa, y entonces desconfió que podría tener una dolencia desconocida. En enero de 2008 le fue detectado cáncer de páncreas muy avanzado cuando estaba trabajando en la serie televisiva The Beast, por lo que se sometió a un duro tratamiento y decidió seguir trabajando en la serie donde interpretaba a Charles Barker, un veterano policía de la ciudad de Chicago. Se dijo que durante la grabación, Swayze hasta renunció a medicarse por los dolores porque temía perder el ritmo en su actuación. También llevó a cabo su última participación cinematográfica en el año 2008. Fue en la película Powder Blue, actuando junto a Jessica Biel, Ray Liotta y Forest Whitaker. Fue sometido a una cirugía de emergencia después de que el cáncer se extendió y parte de su estómago fue extirpado. Ante el éxito de la primera temporada de la serie, Patrick Swayze quiso filmar la segunda y firmar, por supuesto, el contrato, pero su salud decayó. Decayó tanto que los productores decidieron cancelar el proyecto. En noviembre del año 2008, diversos medios anunciaron que su cáncer estaba muy avanzado y solo tenía 5 semanas de vida, porque el tumor se había esparcido totalmente. Su representante desmintió que su estado fuese crítico, y en su último comunicado dijo que Swayze era optimista y que regresaría pronto al trabajo. Pero en abril del año 2009, los médicos comunicaron a Patrick Swayze que el cáncer se había extendido al hígado. El 19 de mayo del 2009, su representante desmintió los rumores circulantes por internet acerca de la muerte del actor. Pero finalmente, su inevitable fallecimiento ocurrió el 14 de septiembre del año 2009, a los 57 años de edad, en un hospital de la ciudad de Los Ángeles, dejando un audio como testimonio de despedida. Su cuerpo fue incinerado después de su funeral y sus cenizas llevadas a su rancho de Nuevo México por su esposa Lisa Niemi, por lo que se han cumplido 13 años del fallecimiento de este gran actor norteamericano que se llamó Patrick Swayze, y este ha sido nuestro honrado homenaje.